En cambio, predicaría y enseñaría de sus propias experiencias, con un conocimiento del Señor todo el tiempo en armonía con la palabra de Dios. Ver Romanos capítulo 1, versos 1 y 2. Escucha Hechos capítulo 26, verso 18. ¿Cuál era el resultado de la obra de Pablo? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí podemos ver cinco resultados de una obra misionera auténtica. 1. Abrir los ojos de la gente, hacer que Dios y Jesús sean reales, presentes, activos y atrayentes. 2. Pasar de las tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento, un tema central del Evangelio. Ver Lucas capítulo 1, versos 78 y 79. 3. Volver del poder de Satanás a Dios. 4. Recibir el perdón de los pecados, que el problema del pecado tiene una solución, es el mensaje vivo, sanador y central de los cristianos. 5. Recibir un lugar entre los santificados. Esto significa ser miembro de la Iglesia de Dios, sin tener en cuenta la etnia, el género o la nacionalidad. Si alguien te preguntara, ¿cómo es tu propia experiencia con Jesús? ¿Qué me puedes decir acerca de Él? ¿Qué le dirías?